escuchen de esta Navidad la historia, la tristeza. Música en Español les ofrece canciones de la Navidad Latina. Empezamos escuchando a Felipe Rodríguez, la voz, y su trío Antares, que nos cantan Historia de la Navidad. La orfandad, sus cinco hijitos, con su abuelita que los cuida con fervor. Le escriben inocentes una carta, querido padre, así decía, abuelita, con nosotros ese día, te esperamos con muchísima ansiedad. No olvides que se acerca el año nuevo y que esta noche es noche de Navidad. Inflados deseamos con que los padres suelen reaccionar. Tramó su fuga y puso el corazón en obtener su libertad. Llegó la noche y rompió los barrotes de aquella selva que lo aprisionaba, burlando de los guardias en la mirada, hasta la calle poco a poco se arrastró, pero un preso ya lo había delatado y lo mataron sin tenerle compasión. Un trago amargo yo quiero brindar por ese preso que nunca llegó a obtener su libertad. Navidad. Dicen que el pan dulce se inventó en Italia, en Milán, en el castillo del duque Ludovico Sforza, que quería preparar una comida especial para aquella Navidad, el panettone. Es Pepe Natal y su trío nacional que nos cantan Súplica Navideña. Te lo ruego, pues si no vuelves, te pena vuelvo. Esta Navidad tan lejos de ti, no quiero pasarla yo a ti. La Navidad y el Año Nuevo ya se aproximan y tú tan lejos, vuelve a mi lado. Yo te lo ruego, pues si no vuelves, te pena muero. Navidad y el Año Nuevo ya se aproxima y tú tan lejos, vuelve a mi lado. Yo te lo ruego, pues si no vuelves, de pena muero. Esta Navidad le pido al Señor que como regalo me traiga tu amor. La Navidad y el Año Nuevo ya se aproxima y tú tan lejos, vuelve a mi lado. Yo te lo ruego, pues si no vuelves, te pena muero. Luego, pues si no vuelves, de pena muero. Muchos se disputan el origen del turrón y se cree que fueron los árabes, radicados en España, quienes lo fabricaron a comienzos del siglo XII. Capricho navideño es Celia Cruz y la Sonora Matancera. Igual que todos los años, con mucha felicidad, les digo que sigo pensando en grandes y chicos. Por eso no ceso de componer villancicos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y todo es felicidad. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, al fin llegó la vida. En Guatemala se elabora el ponche hirviendo frutos secos, pasas, ciruelas, dátiles, con azúcar moreno y un poco de licor. Es Johnny Albino y su trío San Juan que nos ofrecen Las puertas por las ventanas. Thank you. canelazo quiteño se prepara como bebida caliente. Se pone a hervir agua, canela, azúcar, clavo de olor y un poco de anisado. Suena Nochebuena, conjunto Matamoros, Carlos Embale. Buena comer lechón, que hace tiempo no gozo con Don Ramón, cuando toca la conga de madrugada. ¿Dónde va Caridad? ¿Dónde va Ramón? Van a casa de mamá a comer lechón. Voy a casa de mamá a comer lechón. Ensaladas, turrones, qué bueno será cuando baile la gente la rumba y el son, arrollando la conga por la madrugada. Seguimos ofreciéndoles canciones y curiosidades de la Navidad Latina aquí en Música en Español. Escuchamos Fiestas Navideñas con Chuito, el de Viamop, Pancho Ortiz. Mi tierra riqueña nenea más sin igual. Mi tierra riqueña ama sin igual. La tradicional, por Dios, fiestas navideñas. Y esto nos enseña que hasta en tierra ajena cesa su faena el buen borincano con su tiple en mano. Por Dios, desde Nochebuena, con su tiple en mano, desde Nochebuena. Que llevar, por Dios, las divinas leyes, pero que así hay que llevar las divinas leyes. Y en fiesta de reyes tocar y cantar, a Dios alabar con voluntad plena, que así se refrena el mal pensamiento, pero que estando contento desde Nochebuena, estando contento la di desde Nochebuena. Llegan los días, por Dios, de la Navidad, pero que al llegar los días de la Navidad, van a la ciudad todas las hermanas mías, llenas de alegría, comparten la cena, le dicen a Elena, Amalia y Teresa, pero que la fiesta empieza desde Nochebuena. Que la fiesta empieza, nene, desde Nochebuena. Escuchamos Recuerdos de Navidad, canta el dúo Pérez Rodríguez, aquí en Música en Español. Sin adornar la guía, sin tus reflejos, pensando en tu ausencia, tanto que te adoraba, y al fin te fuiste. Me queda el recuerdo de tus mimos y ternuras, y estoy sin ti. Tu sitio solo está, no quiero verlo más, me siento triste. He de pasar. Y por si no lo sabe, en las fiestas navideñas latinas, la bebida con la que más frecuencia se brinda es con la sidra. Carlos Pizarro y su orquesta de Broadway Casino cantan Luto en Navidad. Vamos, hermanita, al cementerio. Vamos a la tumba de mamá. A llevarle flores y a rogarle al Señor porque descanse en paz. Oye las campanas de la iglesia. Vamos, porque se hace tarde ya. Sabes, esta noche es Nochebuena y hoy se cumple justo un año de la muerte de mamá. Qué tristes navidades, hermanita. Qué tristes las pasaremos tú y yo. Mira qué triste se ve el arbolito. Parece compartir nuestra dolor. Vamos, hermanita, al cementerio. Vamos a la tumba de mamá. A llevarle flores y a rogarle al Señor porque descanse en paz. Tristes navidades, hermanita, qué tristes las pasaremos tú y yo. Mira qué triste se ve el arbolito, parece compartir nuestro dolor. Vamos, hermanita, al cementerio. Vamos a la tumba de mamá, a llevarle flores y a rogarle al Señor porque descanse en paz. Por el contrario, la alegre Navidad está ahora en la voz de Ninón Mondéjar y su Orquesta América, cantando para todos ustedes por la Navidad. Ha nacido el Señor, comenzó la Navidad. Son días maravillosos en que unos cantan, ríen y otros lloran de dolor. Ha nacido el Señor. Se siente sin comprender. nacido el Señor. Comenzó la Navidad. Son días maravillosos en que unos cantan, ríen y otros lloran de dolor. Ha nacido el Señor. Pronto vendrán los magos. Yo no quiero pedir mucho, solo quiero que me traiga algo de felicidad. Carlos Embale, René Márquez y su orquesta nos dicen: te deseo felicidades para ti y para todos los tuyos. Es Navidad. Para poderme casar. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. Ya mi Cuba se prepara para poder celebrar. La familia se reúne para comerse el lechón y esperando el año nuevo bailarán mi rico son. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. Año nuevo, Navidades, te deseo felicidades. Que Dios te es conocido que el consumo del pavo en Navidades tuvo su origen en México durante el siglo XVI. Allí lo llaman guajalote. Los tres galanes cantan Tarjeta de Navidad. Solo conservo de ti una tarjeta que un día me enviaste al llegar Navidad. Sé que la cuido con tanto desvelo, que al mirarla recuerdo lo lejos que está. Tu nombre grabado lo tiene consigo, también me desea feliz Navidad. Pero al ausentarte me echaste al olvido, tal vez no te importe mi felicidad. Dejaste grabada en aquella tarjeta la fecha y el año de tu falsedad. pero hoy que tan lejos de mí ya te encuentras, de la piel compañera de mi soledad. La tengo guardada en el cofre de mi alma, si crees que es mentira la puedes mirar. Abriéndome el pecho en que sangra la herida que un día me causaste sin sentir piedad. Esto es música en español. Les estamos ofreciendo canciones de la Navidad latina. Y volvemos a escuchar a Felipe Rodríguez, la voz, y a su trío Antares, Noche de Reyes. Por ella me hice bueno, honrado y buen marido, y en hombre de trabajo, mi vida convertí, que al cabo de algún tiempo, de unir nuestro destino, nací un varoncito, orgullo de mi hogar, y era mi dicha tanta, ver claro mi camino, ser padre de familia, honrado y trabajar. Pero una noche de reyes, cuando a mi hogar regresaba, comprobé que me engañaba con el amigo más fiel, y ofendí de mi amor propio, quise vengar el ultraje, lleno de ira y coraje, sin compasión los maté. Qué cuadro, compañero, no quiero recordarme, me llena de vergüenza, de odio y de rencor. ¿De qué vale ser bueno si aparte de vengarme clavaron en mi pecho la flecha del dolor? Por eso, compañeros, como hoy es día de reyes, los zapatos del nene afuera los dejó. Espera un regalito, no sabe que su madre, por falsa y por canalla, su padre la mató. Pero una noche de reyes, cuando a su hogar regresaba, comprobé que me engañaba con el amigo más fiel. Emilio González se pregunta, ¿dónde estarás esta Navidad? Y lo hace cantando, que es lo suyo. En esta Navidad, qué triste voy a estar, si tú no estás conmigo. No quiero ni pensar, ¿dónde te encontrarás? ¿Quién estará contigo? Cuando todos se abracen al despedir el año, ¿a quién tú abrazarás? Y aunque sea un instante, entre risas y llanto, de mí te acordarás. En esta Navidad, qué triste voy a estar, si tú no estás conmigo. En esta Navidad nada me alegrará, no estoy contigo. Yo sé que tú también, no importa dónde estés, me tendrás en tu mente. Porque nosotros dos nos juramos amor eternamente. cuando todos se abracen al despedir el año, ¿a quién tú abrazarás? Y aunque sea un instante, entre risas y llanto, de mí te acordarás. En esta Navidad, qué triste voy a estar si tú no estás conmigo. En esta Navidad nada me alegrará que no estoy contigo. Yo sé que tú también, no importa dónde estés, me tendrás en tu mente. Porque nosotros dos nos juramos amor eternamente. También en Argentina la bebida con la que se brinda en estas fiestas en su mayoría es con la sidra. Otro conjunto, el de Senén Suárez, canta para nosotros en la Nochebuena. Primera Navidad en tierras americanas tuvo lugar el 25 de diciembre del año 1492 en La Española, que fue como bautizó Colón a la isla que conforman hoy la República Dominicana y Haití. Es Olga Guillot y la orquesta Hermanos Castro que nos cantan Noche de Paz. Esparcen su luz, viene anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz. esparce su luz, brilla sobre el rey, brilla sobre el Jesús, una estrella esparce su luz, brilla sobre el En México los chicos juegan a romper la piñata, generalmente hecha de barro, y al romperla la chiquillería recibe juguetes y caramelos. Estamos escuchando Nochebuena Guajira. Ya está listo el barracón y adornado el caballete. En la puya está el lechón y ya se formó el guateque. Y en la puya está el lechón y ya se formó el guateque. Pero qué buena es la noche buena. Vengan a bailar mis. Pero qué buena es la noche buena. Ya se ven las guajiritas luciendo su vestidito, compañero abaniquito, desde ayer por la finquita, compañero abaniquito. Desde ayer por la finquita. Esta noche es noche buena, noche de gran emoción, noche de yuca y lechón. Esta noche es noche buena, noche de yuca y lechón. Esta noche es noche buena. Pero qué buena es la noche buena. Vengan a bailar mis sus. Oh, no, no, vengan a bailar mis sus. Pero qué buena es la noche buena. Vengan a bailar mis. En Honduras, la Navidad se inicia con la aparición de Guarini. Así llaman al anunciador o espíritu de la Navidad. Estamos escuchando Navidad y Año Nuevo, trío Los Panches. La Navidad, con sus lindas posaditas, para gozar, el niño Dios en su cuna, nos brinda paz. Yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. Y yo en la luz de tus tus ojos voy a encontrar mi felicidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! En la Navidad. En la Navidad y en el Año Nuevo. Si conmigo estás. Si me das tu amor. Si me das tu amor. En la Navidad. En la Navidad y en el Año Nuevo. ¡Qué felicidad! Santos Reyes junto al portal y al niño dan sus regalos con humildad, siguiendo la luz de Venus. Llegan allá y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. Y yo en la luz de tus ojos voy a encontrar mi felicidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! En la Navidad. En la Navidad y en el Año Nuevo. Si conmigo estás. Si me das tu amor. Si me das tu amor. En la Navidad. En la Navidad y en el Año Nuevo. ¡Qué Este mismo trío canta ahora para todos nosotros aquí en Música en Español, Pobres Huerfanitos, trío Los Panches. Van llorando a solas con su pena de orfandad. Pobres huerfanitos que no saben dónde van. Solo se alegran cuando viene Navidad. Que les dan de caridad, eso les alegra su carita angélica. Llevan en sus rostros una triste soledad, porque no tienen ni papá ni su mamá. Que no tienen sus papás, van llorando a solas con su pena de orfandad. Pobres huerfanitos que no saben dónde van, solo se alegran cuando viene Navidad. Les alegra su carita angélica. Llevan en sus rostros una triste soledad, porque no tienen ni papá ni su mamá. Porque no tienen ni papá ni su mamá. Y Y cerramos este recorrido por las canciones de la Navidad Latina con Celia Cruz y la Sonora Matancera, Aguinaldo Antillano. Saludando a nuestros hermanos, deseando a todos mil felicidades en los días alegres de las Navidades. Nos vamos ya. Gracias por acompañarnos. Estuvo con ustedes Antonio de Lorenzo aquí en Música en Español. Hasta pronto, amigos, y felices fiestas navideñas. ¡Que viva!